Hola, buenos días, Nacho. Un gusto, la verdad, compañero, estar ahí en comunicación con ustedes y bueno, y con toda la audiencia de La Mosquitera. Bien, ¿qué podrías decirnos, no? Estamos en semanas bastante tensas y bastante convulsionadas con respecto a este tema y bueno, ¿cómo se está viviendo todo en Hachal, digamos? Es una pregunta un poco amplia, pero digamos, ¿qué podrías decirnos en este sentido? La verdad que preocupados, preocupados porque Mendoza siempre, de alguna manera, justamente con la ley, la 7722, siempre ha sido un punto de referencia, ¿no? Por el nivel de contención y de protección que hacían justamente al agua para consumo y a las y hacía distintas, siendo bien específico en cuanto a la no explotación y utilización de los químicos que esta actividad la minera nefasta, ¿no? Primero, empezar diciendo esto, los puntos de referencia que siempre ha sido Mendoza respecto al cuidado del agua, ¿no? El laburo que vienen haciendo como sociedad y como comunidad. Y lo otro es que, bueno, la actividad megaminera, nosotros, estos malos ejemplos que tenemos desde de estos lares, no justamente decidido por nosotros, pero sí decidido por corporaciones, ¿no? Una corporación económica, empresarial, una corporación política, que de alguna manera lo que hizo fue, bueno, imponer esta actividad megaminera, imponer, ¿no? De esta manera bien autoritaria acá en San Juan y en Hachal, con todo lo que eso implica, ¿no? La segmentación de pueblos sacrificables, el condenar y contaminar el agua del río y también el agua para consumo, que de alguna manera ahora por las explotaciones o por estos intentos de seguir explotando, también está cuestionada, ¿no? Si bien el agua para consumo la tenemos todavía apta para consumo, por lo menos desde el acueducto, y bueno, y hay localidades que toman del pozo y que siguen siendo, o sea, ahora están incluso por organismos del Estado. Agua no apta para consumo, como también en algunas localidades alejadas como Mogna, ¿no? Entonces, Que hay lugares donde han dicho esta agua no la tendrían que tomar. no, por ejemplo, nosotros tenemos acá a tres localidades cercanas también, que, bueno, toman agua de pozo, porque nosotros, como para graficarles, ¿no? Nosotros, por historia, tomábamos agua del río, justamente el río este que nace en la montaña por medio de derretimiento de glaciares, se cose todo desde el oeste, casi en pendiente, pasa por el departamento de Iglesia, y bueno, y también Hachal, y sigue para allá, para, bueno, San Juan, el Bermejo, y hace todas esas conexiones como cuenca. Nosotros tomábamos agua de ahí. Entonces, cuando comienza la actividad megaminera, a Hachal se le hace un acueducto, se toma justamente, se hace un pozo, ahí es una cuenca que, bueno, pasamos de tomar de agua del río, que se potabilizaba en nuestras plantas de acá en Noce, pasamos a tomar agua de un pozo, de otra cuenca, de la última cuenca, que es la que justamente está en cuestión, que es la que es Huachi. Habrán visto a lo mejor publicidades que Salvemos Huachi, porque es nuestra última cuenca de agua y de la cual estamos tomando actualmente, rica en minerales, en oro, en plata y en uranio, justamente en los alrededores. Entonces ya estas intentonas del Estado, como siempre lo hacen en estas dependencias, bueno, de querer limitar la zona de la cuenca y no cubrir o contener toda la recarga, todo el deshielo de los glaciares que recargan justamente esta cuenca que nosotros estamos tomando actualmente. Esa es la pelea actual, seguida con la pelea, con la lucha del agua del río, donde no siguen sin reconocer se claro. Las cortaron, digamos, dijeron ustedes ya de acá de esta agua no toman más, digamos. No, del agua lluvia ya no tomamos más, tomamos de ahí de esta cuenca de Guachi, es un pozo que se ha hecho, un acueducto que distribuye. En este recorrido hay otras localidades que también se han encontrado, que tienen otro pozo, pero que eso es lo que han comprobado la Defensoría del Pueblo, donde con análisis justamente que se vienen haciendo hace un montón de tiempo, ¿no? Pero justamente hará un par de meses atrás, esta Defensoría había toma los análisis de la Universidad Nacional de Cuyo, toma los análisis de la Católica de acá de San Juan, y bueno, y los valores altos, y bueno, se determina que es un agua no apta para consumo, por lo que todas las localidades que están tomando ese pozo van a ser incorporadas, o por lo menos han prometido promesa que nunca va a ser cumplida, no está siendo cumplida, yo no sé si va a ser cumplida, pero de todo modo que se incorporen al acueducto, para que, bueno, estamos hablando de agua para consumo, Nacho, o sea, ¿cuál es la gravedad acá? Es agua para consumo, no es que, o sea, es para lo mínimo, sumado al problema actual que ya no tienen agua, no tienen cantidad, o sea, solo que no es apta para consumo y no están teniendo agua para tomar, se les está suministrando desde el municipio de Hachal acá. Ustedes en Hachal están cuenca abajo, como se dice. Respecto a la minería, digamos, a la minera, porque cuenca abajo, sí, tal cual. No sé si el término correcto el que estoy usando, pero digo, ustedes no tienen en su territorio la explotación minera. No, porque una de las cuestiones que se habla mucho acá en Mendoza es, bueno, vamos a usar Malargüe, que es el departamento que contiene la montaña, digamos, en su territorio, porque hay licencia social ahí, pero no hay licencia social en todos los lugares que reciben, ¿no? Esa agua que baja de la montaña, así como la misma ciudad de Mendoza, que muchos de los departamentos que estamos dentro del Gran Mendoza no tenemos montaña dentro de los departamentos y recibimos esa agua que se explota, bueno, montaña arriba. ¿Ustedes parecía esa situación de Hachal o tienen montaña dentro con explotación minera? No, o sea, tenemos ahí un emprendimiento, pero no es este el caso. Estos siempre van a intentar, cuando te digo corporaciones políticas y corporaciones empresariales, tienen que ver con que van a pelear esta ambigüedad y lo van a poner en términos ambiguos, pero ¿por qué en términos ambiguos? Cuando empiezan a zonificar, es como poner a pueblos en contra de los pueblos, ¿no? Es como comunidades en contra de las comunidades. ¿Les conviene? Claro, pues, o sea, estos son... ¿Cuál es la historia? Es que nosotros, lo que se tiene que tomar, de hecho también la ley lo prevé, esto de este consejo de cuenca, o sea, la cuenca tomada desde el lugar donde el glaciar alimenta el río y después conforma justamente nuestra cuenca. La cuenca que nosotros la tenemos dentro de Hachal, a nuestra cuenca, pero la explotación minera la tenemos allá en la montaña. Pero entonces nosotros... Estas poblaciones, que son, uno lo podría tomar desde Iglesia, que está geográficamente más cerca, pero compartimos el agua. Nosotros esa agua la utilizamos para riego actualmente, pero antes la utilizábamos para todo. Entonces, es decir, tanto Iglesia, Hacha, como todas las comunidades a lo largo de todo el recorrido del río, nosotros en estas zonas áridas, nosotros es vida, nosotros compartimos vida nos proporciona todo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos otro lugar donde ir no tenemos otro río, no tenemos otra cuenca, o sea, no es que la cuenca territorialmente o geográficamente esté en un lugar alejado, pero no por eso los que están arriba nuestros tienen que decidir por nosotros una necesidad que nos compete a todos los que estamos sobre la la vera del río y sobre los que compartimos este deshielo de glaciares. Desde ese lugar nosotros planteamos que porque qué es lo que van a hacer, lo van a zonificar, son zonas, la megaminería va a zonificar y va a ir a aquella zona justamente donde las condiciones, no solo la provincia, ¿no?, que la provincia les termina otorgando todo tipo de facilidades, desde impuestos hasta, bueno, leyes o normativa que les permita explotar así, con toda la desigualdad, con toda la devastación y con toda la fragilidad con la que queda, ¿no? Porque no solo que no se comparte ningún tipo de nada, ¿no? O sea, no hay desarme, no hay distribución. Los pueblos lo que terminamos teniendo son justamente pasivos, ¿no? O sea, no hay desarrollo tampoco. No hay desarrollo. Nosotros tenemos, nos quedamos con la contaminación, quiebran nuestros sistemas productivos, quiebran nuestras sociedades o nuestras comunidades, que de alguna manera los ponen en una situación muy vulnerable, ¿no? Entonces, lo más probable es que intenten zonificar, ¿no? Lo más probable es que intenten como buscar aquellos pueblos o localidades que, bueno, no solo que haya, bueno, las condiciones de la megaminería, ¿no? Esto de desocupación, desarrollo de agricultura vulnerable, con muchos esfuerzos. Entonces, de alguna manera, esa zona, la compensación que en el discurso se dice, pero que en la práctica no es tal, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, lo que termina colocando en situación de mucha vulnerabilidad y pensando también, no solo que afecta, contamina en el presente, no hay un caso en el mundo, Nacho, que haya niveles de reparación después de que ha estado estas empresas nefastas que han roto y que han dejado contaminación. No hay una reparación eso posible desde el momento en que ellas intervienen.